Encabezo un gobierno facilitador de la inversión sin cuotas, ni moches, ni entres. Hemos hecho de la política un instrumento para reordenar el gobierno y la vida pública del Estado.